Esto es Social Media Sin Censura, el único podcast venezolano en donde hablamos a calzón quitado. Yo soy Roosevelt Gordones y en este podcast vas a conseguir temas referentes al social media marketing, internet y tecnología, explicados desde una forma distinta, especial y desde mi particular punto de vista. Así que quédate, esto es Social Media Sin Censura, en donde aprendes de una forma distinta y especial. Hola, hola, hola, bienvenidos a un nuevo episodio de Social Media Sin Censura. Y esto que suena de fondo es... A ver si lo reconocen, a ver. A ver, digan, hagan algo. Yo soy loco, preguntando que digan algo si esto es un podcast y está grabado. Esa canción es Right Next Door to Hell del disco Use Your Illusion 1 de Guns N' Roses, disco lanzado en 1991. Ustedes saben que estos son los mejores podcasts que ustedes escuchan con buena música de fondo. Ajá, mis polémicas. Tenía tiempo con este podcast en mente. Vayan y busquen una tacita de café. Bueno, no, mejor busquen la jarra de café. Este podcast va a ser largo. Vayan y busquen chocolatico, una galletita, una cotufita. Monte una arepa, no deje que se le queme. Porque voy a hablar en este podcast de unas polémicas, mis polémicas digitales. Por eso decidí titular mi podcast así. ¿Por qué? ¿Por qué decidí hacerlo? Bueno, hay gente que no me conoce personalmente y es muy fácil juzgar un libro por su carátula. Es muy fácil muchas veces, y se lo dice un opinólogo profesional, es muy fácil opinar de algo que no conocemos. Todo el mundo, las opiniones son como el culo, todos tenemos uno y podemos esgrimirla libremente. Pero bueno, yo hago uso de mi libro, de mi libre derecho de defensa o de réplica. O de aclaratoria, más bien. Y bueno, quise hacer esto para mencionar algunas polémicas que he tenido a lo largo de mi trayectoria digital. Ya este año cumplí 10 años como bloguero. Y miren que han sido bastantes. No es que a mí las polémicas me gusten, es que me persiguen. No, mentira. A ver, las polémicas me gustan. A mí me gustan las polémicas, sí me gustan. Pero me gustan las polémicas con nivel. Me gustan las polémicas con sentido. Me gustan las polémicas interesantes. Detesto a alguien que es polémico y entonces cuando ve que alguien tiene una opinión contraria, entonces o se arrecha, o te insulta, o te bloquea, o te spamea, o te saca. Y voy a hablar un poquito de eso, de todos los casos que les voy a mencionar hoy en este podcast. Porque hay gente que es así, picada. Coño, vamos a conseguir en la vida siempre gente que piense distinto a nosotros. Y tenemos que aprender a vivir con ellos. Pana, el mundo es muy grande. Simplemente con dejar de seguir o dejar de leer o alejarte de esas personas polémicas, tienes. Y ya, weón. O sea, no, yo no veo la razón de por qué tenemos que caer en esa estupidez. Este piensa distinto a mí. Entonces empiezan, el argumento es ofender. El argumento es faltar al respeto. El argumento, no, pana, no debe ser así. Pero bueno. Una cosa es lo que yo pienso y otra cosa es cómo se comporta la gente en el mundo real. Bueno, comencemos. Esta primera polémica épica me sucedió en Twitter con un personaje que muchas mujeres aman, les encanta, les pica el culo cuando hablan de ese señor. Psicovivir, seguramente lo recordarán. Para mí Psicovivir es psicoterror. Bueno, me parece una persona que es puro show de redes sociales. Y psicoterror a mí me bloqueó en Twitter. Y me bloqueó en Twitter por una opinión política contraria. Yo antes hablaba en Twitter mucho de política. Yo después decidí de un tiempo para acá no hablar de política en las redes sociales, no opinar de política en las redes sociales, porque me granjeé muchos enemigos y hasta amenazas. Y decidí hacerlo en mis canales específicos. Yo hablo de política en mi canal de WhatsApp con la marca El Eterno Inconforme. Hablo de política en mi canal de Telegram con la marca El Eterno Inconforme. Pero donde hablo de marketing, de redes, de mis trabajos, de mis servicios, no mezclo nada el tema político. Entonces, bueno, yo ni me acuerdo. Yo sé que fue por un tema político que él dijo, de Chávez, alguna vaina. Y yo dije, no es así. La verdad es que no es así, por esto y por esto. Y bueno, la respuesta de los radicales opositores guaidoístas, o en ese entonces caprilistas, o chavistas, o como quieran llamarse, es que si no piensas igual que yo, eres un chavista de closet, o eres un escuálido de closet, o qué sé yo, o un infiltrado de la CIA, o algún agente del FBI, o qué sé yo, de esas ridiculeces que dicen los extremistas políticos descerebrados de mierda, y además psicoterror, que es un showcero. Un huevón que además debo decir que estuvo al borde de la muerte, y él se burlaba de los gordos, y estuvo al borde de la muerte porque se hizo un bypass gástrico y casi pela bolas en la operación. Y entonces después que el bicho se burlaba de tú, gordo, eres un gordo de mierda, pero entonces tienes que entender que la motivación es otra cosa, quiérete como eres, gordo. Después que casi se muere por gordo, por un bypass gástrico, el carajo regresó todo, que sí, que bueno, entendamos, que bueno, que ahora paz y amor para todos y tal. Entonces, cuando eso pasó, yo dije, este tipo, además de pedante y ridículo, es un fake de mierda. Son esas marcas que tú las ves que son una vaina por redes sociales y después andan con el rabo entre las patas. Yo detesto esa vaina. El que me conoce a mí personalmente sabe que yo soy en persona como soy en digital. Yo no tengo nada que ocultar, mis opiniones son bien abiertas. Si no estoy de acuerdo contigo, te lo voy a decir. O no te lo digo y simplemente evito el cruce de opiniones para evitar alguna discusión. Simplemente veo, pongo mi cara de meme y ya, mi poker face y ya. Porque también hay polémicas que a veces uno debe evitar, ¿ok? No todo es enfrentarse a una polémica, un debate. A veces uno debe ver la estupidez y callar. Pero bueno, me pasó esto con psicoterror y me bloqueó en Twitter. Y bueno, es un huevón de mierda. Luego me pasó también con la Divina Diva. No sé si ustedes conocen a este personaje, también personaje muy político. Ella es, bueno, si es que es una mujer, no sé. También en Twitter me bloqueó. Y bueno, según lo que planteaba en sus tweets, ella vivía en Estados Unidos, o vive en Estados Unidos. Y bueno, es típico. Yo no entiendo a esas personas que emigran y ves todo el fucking día por las redes sociales que política, que Venezuela, que el dólar, que Capriles, que Guaidó, que la vaina, que Chávez, que Maduro, que Cilia, que verga. Pana, supérenlo. Si se fueron del país, ya hablen de otra realidad, hagan otra cosa. Bueno, de pinga. Ella se volvió influencer y muy, muy, muy reconocida en Twitter por el tema político. Me bloqueó también por lo de psicoterror. Dijo una vaina, yo dije otra cosa. Me dijo misógino. A mí siempre me dicen misógino y me dicen... ¿cómo se llama esto? Homofóbico, por mis opiniones acerca de los gays y acerca de las mujeres, cosa que el que me conoce pues sabe que por supuesto que no es así, pero bueno, y bueno, la caraja me bloqueó. Estoy aquí llorando todavía, Divina Diva, ¿viste? Ridícula, ridícula totalmente. Tuve también una pequeña, no una diferencia, una opinión encontrada con la difunta Curiosa, @curiosa, ¿la recuerdan? Ella murió este año. O el año pasado, creo que fue este año, en fin. Le atropelló un carro manejando bicicleta, lamentable. Caraja que además del área, colega del área digital que yo admiro mucho, o admiraba mucho, bloguera, de hecho muchas de las cosas que ella hacía en su blog, yo no es que la copiaba, pero era para mi referencia. Yo veía, coño, es que esto se hace así, es que esto se hace sao. Yo empecé mis primeros blogs, eran en Blogger, el blog de ella está en Blogger. Y yo, y ella da muchos tips muy buenos. Y yo, de verdad, incluso estoy suscrito todavía post-mortem a su blog. Y hubo una polémica y ella me escribió por privado y me dijo, tú eres una persona demasiado tóxica. Te seguía porque me parecías gracioso e interesante, pero tus opiniones son muy candentes y por eso te dejo de seguir. Yo, bueno, también le dije, gracias, yo no te voy a dejar de seguir porque, bueno, simplemente acepto y entiendo que las personas tienen opiniones disímiles. Y ya, de pinga, si no me quieres seguir, por eso no voy a morirme. Y de hecho no la dejé de seguir. Ella se murió y yo no. Ok, chiste malo. Pero lo cierto es que pasados unos años, yo fundo Blogueros de Venezuela. Y la primera persona en que pensé en invitarla a compartir esa experiencia, a participar, a que formara parte, a que apoyara, a invitar a gente, fue en ella. Y de esto no lo sabe nadie, lo están sabiendo ustedes ahorita en primicia. Yo le escribí un correo y la invité formalmente. Hola, saludos, Curiosa, tal, no sé qué más. No sé si te acuerdas de mí, de Twitter. Tengo esta iniciativa de blogueros. Hay bastante interés, hay varios patrocinantes y tal. Y sería buenísimo contar contigo, con tu presencia y tal. Y ella me dijo, lamentablemente, si fuera con otra persona sí, pero como es contigo, no. Así mismo me respondió. Y yo, ah, caramba, pero es que además es malcriadita. Está bien, te pingo. No quiso hacer nada con Blogueros de Venezuela. Hoy día Blogueros de Venezuela tiene 6 años. Es una marca posicionada, reconocida. Y Blogueros de Venezuela además no ha necesitado de ningún huevón influencer que venga a posicionarla. Nos dimos cuenta de eso y dijimos, está bien. No le jalamos nunca, nunca, nunca más bolas a nadie. Sea curiosa, sea vivo, sea muerto, sea como sea, no le vamos a jalar bola a más nadie. Y así nos hemos mantenido. Para que sepan eso que me pasó con la difunta curiosa. También en Twitter, bueno, yo era muy tuitero. Vanessa Senior también tuvo un peo con la gorda lesbiana. Y no es que tenga nada en contra de las lesbianas y de las gordas, pero ella es una gorda lesbiana. Y también es una lesbiana gorda. Ella es de los dos. Y bueno, también un caso allí, estábamos hablando también, bueno, no es que estábamos hablando, había un debate con un tema, con un hashtag y tal, y se estaban hablando de las tetas, y yo opiné algo de las tetas, y a ella no le gustó. Yo dije alguna vaina así, como que alguna opinión de esa, como para sacar de quicio. Bueno, sí, porque las tetas caídas, bueno, tal, no sé, le mamas el pezón de abajo para arriba. No sé, alguna vaina de esa chocante que yo lanzo para ver cuál es la reacción de la gente. Y bueno, la reacción fue que me bloqueó. Hay que ser bien estúpido si un meme te ofende, si un tweet te ofende, y si no te están atacando, pana. Si yo no digo, mira, maldita Vanessa Senior, eres una puta. O sea, si yo no digo eso, y si yo lo que digo es, coño, a mí me parece que la gente que forma peo en Farmatodo con unas cremas dentales son unos malditos miserables. Si yo digo eso, y estoy haciendo alusión directamente a ti, coño, por supuesto que te tienes que sentir ofendido, aludido, atacado. Pero si yo no hice eso, simplemente di una opinión, pana, no asumas esas ridiculeces de malcriadez. Por eso les dije al principio del podcast, a mí me gustan las polémicas, pero las polémicas de altura, las polémicas inteligentes, en donde la gente puede escuchar un chiste, puede escuchar una sátira, puede escuchar un sarcasmo y seguir adelante. A mí un sarcasmo ni una sátira me quita el plato de la boca ni cambia lo que yo soy, ¿me entienden? No me ofende esa vaina. Entonces hay gente que no, venga, ya hablaron de las lesbianas, tú, maldito, machista, el violador eres tú, anda a lavarte esa cuca, qué fastidio, de verdad, qué fastidio, les digo, sin que me quede nada por dentro. Y Vanessa Senior está dentro de la lista de mis polémicas digitales. Vanessa Senior, vale, que volvió a engordar y perdió los reales. La comunidad Community Manager de Venezuela, de hecho les dejo aquí un link en el podcast, yo hice un post de ellos, no me acuerdo el nombre de su fundadora, pero lo cierto es que les cuento, esta comunidad muy buena que empezó por allá en el año 2009, creo, 2010, una comunidad de Community Manager, era la época del boom del Community Manager o del Community Management acá en Venezuela, se formó esa comunidad, se formó la comunidad Community Manager de México, Community Manager de Colombia, Community Manager de Argentina, etc. De verdad, muy bueno, muy buena iniciativa. Y bueno, de verdad allí se compartían cosas, temas de actualidad, actualizaciones de las redes, noticias, lanzamientos, etc. Pero típico que sucede en todas las comunidades digitales, y se los digo con toda la experiencia del mundo. En las comunidades digitales, cuando son muy grandes, se tienden a formar clanes. Entonces están los grupitos de los jalabolas, están los grupitos de los expertos, están los grupitos de los nerds, están los grupitos de los tira la piedra y esconde la mano. Y así, hay grupitos, están el grupito de los perdidos, que, ay, ¿de qué están hablando? Hay de todo, ¿no? Hay de todo. Hay una gran fauna digital que creo que debería yo hablar de eso en un próximo podcast. Es más, de hecho, lo voy a anotar por aquí. La fauna digital. Y mientras estoy anotando aquí, los dejo que escuchen Knocking on Heaven's Door. Ajá, ya tomé nota. Ese es un podcast que viene. Voy a hablar de la fauna digital de las comunidades digitales. Y bueno, resulta que en esa comunidad de Community Manager de Venezuela empezaron que todo era una quejadera. Entonces, verga, ¿vieron lo nuevo que hizo Israel? ¡Qué bolas y tal! Cógeme a mí como te la coges a ella, qué sé yo. Vieron las nuevas tarifas, el nuevo logo de Digitel, que es un espermatozoide. Y entonces, verga, salían los ofendidos. que qué bolas, que son los espermatozoides, porque el diseño gráfico, porque el Photoshop, verga, los típicos, ¿sabes? Super expertos o pseudo expertos, que todo lo cuestionan, que todo lo critican, que todo lo señalan, que ellos tienen la última voz, la última palabra. Entonces, todos esos bobos, de verdad, empezaron a cuestionar todo. Entonces tú posteabas algo de saludos, les comparto esto que leí acerca de las nuevas características de WordPress. WordPress es una mierda, es mejor diseñar en PHP y tal. Entonces si tú le respondías, verga, manico, te lo echabas de enemigo. Entonces todo era un peo, un peo, un peo, un peo, un peo, un peo, un peo. Entonces yo les hice un post y dije, pana, esta vaina parece un kinder. Parece un kinder esta vaina. Entonces tú no puedes opinar porque te caen encima. Son los jalabolas de la administradora del grupo. Entonces solamente el grupito de jalabolas son los que pueden compartir. Y entre ellos se comentan, se dan like y se aplauden. Una vaina totalmente mentepolla. Hice mi post y me sacaron y me bloquearon de esa comunidad de community manager de Venezuela. Que bueno, que no sé si hoy día sigue o no sigue. No sé, la verdad es que no lo sé. Pero bueno, me sucedió eso. No, soy persona no grata en la comunidad de community managers de Venezuela de Facebook. Después hicieron una página web más fea esa mierda. Y es donde yo digo, pana, si tú eres tan perfeccionista, tan criticón y tan detallista, vas a hacer una página web de mierda. ¿Ah? Ah, definitivamente. Definitivamente la lengua es el castigo del cuerpo, chico. También tuve una polémica con el señor Frank Monroy, el gordito, que ustedes conocerán, el locutor de tecnología. Con el tema de blogueros de Venezuela, cuando en el 2016, perdón, a ver, los que no conocen, voy a echar este cuento que lo he repetido muchas veces. En el 2014 se nos ocurre a Aura y a mí hacer la comunidad de blogueros de Venezuela, porque vimos que había comunidad de community managers, de fotógrafos, de diseñadores, de desarrolladores, etc. Pero no había una comunidad de blogueros venezolanos. Hicimos primero un grupo en Facebook, que bueno, los grupos de Facebook tuvieron su boom acá en Venezuela. Y bueno, la comunidad empezó a crecer, en menos de un mes la vaina tenía 100 miembros, y buenísimo, empezó a crecer, pasaron los meses, empezó a unirse gente, la gente compartiendo sus blogs, qué chévere. Hubo alguien que dijo, oye, ya tenemos tiempo, deberíamos tener redes sociales, deberíamos tener perfil en Twitter. Ustedes saben que Twitter antes era un boom. Creamos perfil de Twitter, creamos fanpage. Después creamos el Instagram y bueno, iba la cosa viento en popa. Empezamos a compartir ¿cómo se llama esto? Tips, recomendaciones, noticias de los blogs de WordPress, actualidad, etcétera, etcétera. Y alguien dijo de la comunidad, oye, ya deberíamos tener una página web. Fue cuando Aura y a mí se nos prendió el bombillo y dijimos, vamos a lanzar una página web de blogueros de Venezuela que sea una web en donde los blogueros publiquen sus blogs, sus posts. Ok, bueno, y así lo hicimos. Blogueros de Venezuela en el 2016 es lanzada. Y eso fue un boom, señores. Bloguerosdevenezuela.com estaba disponible ese dominio. Lo registramos. De verdad, enseguida, mira, nos llamaron de cuánta radio, de cuánta emisora, de Globovisión, de todos lados. ¿Qué era eso de Blogueros de Venezuela? Empezamos a echarle el cuento. Se unió un gentío. Bueno, eso fue eventos, networking, actividad. De verdad que Blogueros de Venezuela siempre llama mucho la atención y de verdad que es bien loable lo que queremos hacer allí, que es acabar el analfabetismo digital. Pero cuando estábamos en esa formación de esa comunidad, un día me llaman por teléfono un número desconocido y yo cuando veo la vaina digo, verga, ¿y este número, aló? Era Frank Monroy. Y hola, mira, mucho gusto, ¿tú eres Rugel Gordones? Sí, de Blogueros de Venezuela. Ajá. Bueno, mira, yo quiero hablar contigo porque ¿cómo es posible que hayan formado una comunidad de blogueros de Venezuela cuando yo y mis amigos tales y tales y fulanos fuimos los verdaderos fundadores de Blogueros de Venezuela? Y yo le dije, con todo respeto, mira, Fran, buenísimo que me estás mencionando esto, pero cuando nosotros decidimos poner el nombre Blogueros de Venezuela, nosotros hicimos una investigación bien completa en toda la web y en todos lados, y no conseguimos ningún registro de nada. Y bueno, prácticamente Fran me dijo que bueno, no había llegado el internet aquí en Venezuela cuando él ya estaba blogueando. Él se reunió con unos amigos en Los Palos Grandes y en Altamira y hacían eventos de Blogueros de Venezuela, porque nosotros hacíamos muchos eventos de blogueros. La comunidad de blogueros de Venezuela se reúne aquí, se reúne allá, etc. Empezamos a hacer muchas actividades y eso empezó a tener mucha repercusión en las redes. Y bueno, llegó a los oídos de él y por eso es que él me llamó a decirme eso. Yo le dije, mira, Fran, con mucho respeto debo decirte que yo hice la investigación de todo y no conseguí nada. De hecho, hicimos la investigación precisamente para invitar gente que hubiese estado antes que nosotros. Y como no conseguimos nada y no hubo registro de nada, por eso es que nosotros nos denominamos Blogueros de Venezuela, la primera y única comunidad de blogueros del país. Con todo respeto debo decírtelo. De hecho, estás invitado. Lo invitamos también, así como invité a Curiosa, lo invité a él. Y bueno, pues él me dijo que no, que tal, que nosotros nos estábamos apropiando de una idea que fue de él, y etcétera, etcétera, etcétera. Entonces estuvo ahí esa molestia, ese resquemor. Y yo dije, bueno, pero ¿y este huevón qué le pasa a Frank? O sea, no sea huevón él. Yo no necesito de Frank Monroy para mi comunidad de blogueros de Venezuela. Esto también es primera vez que lo digo públicamente y en vivo, señores. Ok, no tengo nada que ocultar ni nada en contra de Frank Monroy. De hecho, duramos años enemistados. Y después coincidimos en un evento en el CBA y nos vimos y nos tomamos una foto, hicimos las paces porque estábamos molestos estúpidamente por una vaina ridícula que además se puede hablar y se puede aclarar como gente adulta. Por eso repito, a mí me gustan las polémicas, pero me gustan las polémicas de altura y que se puedan hablar y aclarar. Entonces, bueno, quedó aclarada la polémica con Frank Monroy, pero eso sucedió en su momento y ya, y se aclaró y fino. Y Blogueros de Venezuela sigue funcionando y Frank Monroy bajó unos kilos y ya. Me pasó una situación con una caraja. Que se robó unas normas de nuestro grupo de WhatsApp. Una caraja que, no, de hecho, les digo, una caraja, no me acuerdo ni el nombre de la estúpida esa. Ella hizo mi curso de WordPress, una de las ediciones de mi curso de WordPress. Y ella tenía un grupo de WhatsApp. Tenía un grupo de WhatsApp y tenía las normas y vaina. Y hablaba mucho conmigo, ah, Rugel, me gusta esto. Y me preguntaba, Rugel, este plugin, Rugel y tal. Teníamos buena comunicación. Y un día yo le dije, oye, me gustan estas normas de tu grupo de WhatsApp. Me las voy a tomar prestadas para mis grupos de WhatsApp. Pero les voy a hacer una edición y unos cambios. Y me dijo, sí, dale play y tal. Y bueno, resulta que como a las 2 o 3 semanas, la caraja resultó hablando paja. Que yo me había plagiado sus normas, qué tal. Una vaina que yo soy anticopia totalmente. O sea, a mí. Que a mí me encanta hacer curación de contenidos. A mí que me gusta hacer todas mis vainas originales y no me gusta que mis vainas se parezcan a las de nadie. Que venga alguien a decirme que yo le robé un contenido. No joda, weón. Me lo tienes que mamar, no joda, debajo del agua y sin mojármelo, weón. O sea, por favor. Y le dije, mira, mija, de verdad deja la ridiculez. Yo no te robé tus normas. Te pedí permiso para copiar algunas y las que tomé las edité y las ajusté. ¿Ok? Entonces, ubícate. Y bueno, fíjense lo paradójico. Tiempo después, esas normas las eliminamos, creamos unas de cero, porque las creamos con nuestro abogado, nuestra agencia. Y vino alguien y descaradamente sí se robó nuestras normas. No fue que me dijo, mira Rugel, estas normas me gustan. No, las normas del grupo de WhatsApp agarró y las copió. Yo no sé si ustedes que me están escuchando tienen blogs o generan contenidos en medios digitales. Pero si tú en medios digitales tú tienes una foto un caption y alguien copia una línea y la pone en su post, eso es plagio, así sea un eslogan que diga el marketing vende y viene esa persona y utiliza ese mismo eslogan, esa vaina es plagio, ¿ok? Y para evitar el plagio debe haber dos cosas: uno, que la persona te debe pedir permiso a ti y te debe notificar, y dos, te deben dar el crédito si van a utilizar tu contenido. Entonces nada de eso sucedió, ni la persona me comunicó, ni la persona nos dio el crédito. Y yo vi las normas en ese grupo de WhatsApp de la caraja y le dije, mira pana, estas normas son nuestras. ¿De dónde las sacaste? No, las redacté ayer. ¿Cómo las vas a redactar ayer si tiene todo desde el punto A hasta el punto Z? Son mis normas. Bueno, esa caraja me dijo todas las vocales. A, E, I, O, U, O, E, I, A, U, no sé. Bueno, y le dije, te agradezco que borres esas normas y que pidas tus disculpas públicamente porque me estás plagiando y esto está registrado y te puedes meter en un problema legal conmigo. Y bueno, ¿para qué fue eso? No, eso, bueno, me dijo que tal, que yo era un misógino que amenazaba a las mujeres porque tenía una empresa y entonces me creía que era una persona grande y entonces, no, una vaina toda ridícula. Que simplemente con la persona decir, mira, vale, sí, tienes razón, yo me copié tus normas y las usé porque no sé pensar, ¿me entiendes? Tengo la cabeza nada más para piojo y no sé pensar y me las copié. Ya, coño, hubiese sido más fácil que me dijeras eso a que te pongas a decir que yo soy misógino, que yo tengo una empresa, que tal. O sea, además se le salió lo comunista de mierda. Es una vaina increíble, increíble. Entonces, bueno, tú eres arrecha y yo soy misógino. Entonces, bueno, yo agarré y la rayé por todos los grupos, mis más de 30 comunidades. Dije, esta persona, fulana de tal, dueña de esta comunidad, le gusta robar contenido y le gusta robarse las normas. Y bueno, le eché la rayada del año. Por cierto, en estos días la caraja apareció por Telegram, vi que apareció. Yo la tengo grabada como choras de normas de WhatsApp y la caraja se me apareció la notificación en mi Telegram. Chora de normas de WhatsApp se unió a Telegram. Y yo, ah, caramba, pero si la chora se vino para acá, para Telegram, a seguir robando. Entonces, bueno, ¿qué tal? ¿Qué les parece? ¿Cómo vamos? ¿Vamos bien? ¿Cuántas arepas se han comido? ¿Cuántas tazas de café se han tomado? Vamos por el minuto 24. El cartel del marketing. Yo tengo aquí mi chuletario. El cartel del marketing. Esto fue... Que además el nombre es patético. Cuando a ti te dicen un cartel, el cartel... cartel o cártel, mejor dicho, es el verdadero nombre, cártel. Un cártel es una agrupación delictiva, generalmente vinculada con narcotráfico y sicariato. Cuando tú escuchas el cartel de marketing, tú dices, ¿qué mierda es esta? ¿De qué barrio de Petare vienen ustedes? Más o menos, ¿en dónde? ¿Ustedes viven en dónde? Es una vaina terrible. En el 2017... Jean-Marie de la Hoz se juntó con un loquito, porque esto no tiene otro nombre, un loquito que se autodenomina el papi marketing, el papi del marketing, y es un sadicón. Además le escribe a las mujeres vainas por privado, pa' mami, ¿qué tal? Yo soy el papi marketing, yo soy tu papi marketing, mami. En fin, el sádico papito se juntó con Jean-Marie. No sé ni por qué razón son amigos, ni me interesa. Pero Jean-Marie la conozco yo porque, bueno, le di clases en un curso de blogging. Y además Jean-Marie estuvo, o está todavía, en Blogueros de Venezuela. Y bueno, me agregaron a un grupo de WhatsApp donde hablaban de marketing. Genial, chévere. Tienen un nombre de mierda, un nombre mentepollo, infantil. Porque ustedes saben, ¿no? Toda la gente de barrio, la gente marginal, juega con eso. Es como los reggaetoneros, que fantasean con lo que no tienen. Que tengo 4 mujeres, y tengo 2 motos, y tengo muchos reales, y tengo 2 pistolas, y tengo 2 apartamentos. Bueno, así me imagino a este papi enfermo marketing, fantaseando con que tenía un cartel. Y entonces, la gente que estaba en ese grupo, o que están, yo no sé si esa mierda existe todavía... le jalaban bola a ese papi marketing. Y entonces el carajo, bueno, vamos a hacer marketing de guerrilla, marketing disruptivo, vamos a ver el nuevo anuncio de Facebook, los nuevos cambios, ¿qué opinan ustedes? Y tal, y la gente, ¿cómo les jalaba bolas a ese carajo? Yo veía y callaba, porque esas mentepolladas la verdad es que no me gustan. Y bueno, nada. Cierta vez compartí un par de unas actividades mías. Oye, tenemos el taller de tal vaina, tenemos el taller de community manager, qué sé yo. Y el carajo, que él fue el que me agregó, además, él fue el que me agregó a su grupo, me sacó del grupo y me escribió por privado. Oye, te estoy sacando, no te estoy sacando por nada malo, simplemente que, bueno, no puedes hacer competencia, me estás haciendo competencia y tal. Yo, bueno, pero, a ver, ¿cuáles son las normas de tu grupo? Tu grupo tiene normas. ¿Qué cosas se pueden publicar y qué cosas no? Antes de agregarme a tu mierda de cartel de marketing, debiste haberme dicho cuáles son las normas que puedo publicar y que no. Si tú me metes en un maldito grupo de WhatsApp sin ton ni son, yo puedo publicar lo que se me dé la gana, porque tú no me pediste permiso para agregarme a tu grupo, y yo puedo publicar lo que me salga el forro al culo. Creo que es lo lógico. Entonces, bueno, a partir de allí el carajo se volvió mi enemigo. Y entonces todos sus jalabolas del cártel del marketing, todos sus sicarios del marketing, ¿por qué los llama así? Los sicarios, no sé, los jalabolas, porque eso no tiene otro nombre. Entonces, Roosevelt Gordones es el odiado dentro del cártel del marketing. Me hicieron memes, me hicieron stickers de WhatsApp, me hicieron GIF, cosa que a mí me da risa, y además les agradezco la publicidad. Miren, para que alguien a mí me vea arrecho en los medios digitales porque se burlan de mí o se ríen de mí. Marico, yo hago comedia, yo hago stand-up comedy, o sea, yo hago chistes, huevón, yo hago sátira, yo me burlo de todo. Y antes de burlarme de todo, me burlo de mí. Yo sé que soy feo, yo sé que soy gordo, yo sé que soy loco, yo sé que soy lo que sea. Entonces, para que tú me ofendas, huevón, tienes el curso de ofender a Roosevelt, lo doy yo, huevón. Y los cupos se agotaron. Entonces, estos a la bola del cartel del marketing empezaron y que hacerme memes y vainas, y yo cagado de la risa porque eso es publicidad. Esa vaina me generó un coñazo de seguidores, además, porque evidentemente a la gente le gusta la polémica y por eso existe el eterno inconforme. Pero no vamos a hablar aquí del eterno inconforme, estamos hablando aquí de mis polémicas. Así que ya saben, el cartel del marketing, después del tiempo me enteré de que Jean-Marie, pues, parece que recapacitó. Y se salió de la mierda esa y dejó al papi sádico solo con sus jalabolas. Y por eso digo, no sé qué pasó con la ridiculeces, porque eso no tiene otro nombre. Las ridiculeces del cártel del marketing. Margarita del grupo Confía y Vende. Margarita es una vieja loca que yo conocí en una de las actividades que hacemos, una de las tertulias, etc. Y es una de esas señoras loca. Sí, no tiene otro nombre. Que bueno, se le ocurrió crear un grupo de WhatsApp que se llama Confía y Vende. En ese grupo, pues, es típico, esas personas que crean grupos pero que no los administran, no saben controlarlos, no hay normas, no hay nada. Y en ese grupo la gente compartía de todo, hablaban de todo, se insultaban, se pegaban, empezaban a hablar que si la cola, que si la vaina, que si la escasez, que si la comida, que si está caro, que si la inflación, que si Maduro, que si tal. Entonces, bueno, ella aparecía en la noche, porque en el día no sé, estaba ocupada, no sé con qué mierda. Entonces, bueno, lee 300 mensajes que hubo en el día, poner en orden, por favor, no publiquen más cosas de política y tal. Entonces, bueno, un grupo de mierda. En conclusión, o en resumen, un grupo de mierda. Yo estaba allí, no sé ni por qué llegué allí, si ella me pasó el link o ella me agregó, la verdad es que no recuerdo por qué estaba yo allí. Pero con ese afán de esa vaina del coge culo de las personas, un día metieron a un abogado, no sé, o empezaron a publicar el evento de un abogado, un foro chat. Yo veo la vaina y resulta que el tipo, ni me acuerdo el nombre del imbécil, un tipo súper mal hablado, de esos tipos que se ponen un flu, se graban y ya son el doctor fulano de tal, el doctor Pedro Pérez fulano de tal. Entonces el tipo, te voy a hablar de marketing, aportamos valor y tal, no sé qué más. Y el mamarracho ese se robó también unas normas de nuestro grupo de WhatsApp y se robó unos contenidos, publicó unas vainas de nosotros y se las atribuyó. Cuando digo nosotros, me refiero a Gorbridge Social Media y a mis comunidades. El carajo estaba en dos o tres de mis comunidades. Yo, evidentemente, me meto en el grupo del tipo y le puse el tipo, mira, pana, te estás robando este contenido es mío y tal. De verdad que si eres abogado, de verdad, ¿dónde sacaste tu título de abogado? ¿De una cajita de Ariel? Un poquito de, por favor, y un poquito de respeto. O sea, no tienes para un flu, pero no tienes para redactar. ¿Cómo es la cosa, pues? Así de frontal, así de directo. O sea, ¿qué les puedo...? A ver, díganme ustedes, ¿qué les puedo decir yo a una persona que me roba contenido? No lo hagas más, no seas malito, no pana. La persona que roba contenido, la persona que copia, lo está haciendo con alevosía. Sabe que eso no es de él, que no lo creó él. Y lo usa porque está en internet. Al final les voy a hablar de la libertad de internet y todo esto, al final del podcast. Pero un momento, pana. Una cosa es la libertad del internet y el software libre y el open source y toda la cosa. Internet para todos. Y otra cosa es que el trabajo intelectual que esté hecho, así sean unas putas normas de WhatsApp o así sea un menú de una web de WordPress, pana. Si lo hice yo, lo hice yo, pana. Eso tiene un trabajo intelectual que tienes que respetar. No vengas tú a copiártelo de buenas a primeras, weón, porque te tengo que denunciar. Así de sencillo, tengo que decirlo. Y mucha gente me ha dicho, coño, pero ¿por qué denuncias? ¿Por qué te quejas tanto? Me quejo porque es un esfuerzo y son horas nalgas mía y es un esfuerzo mío, ¿me entiendes? Cuando a ti te roban y cuando a ti te plagien y te arreche, lo entenderás. Como tú no tienes marca, no tienes nada que te duela, no tienes una marca creada digital ni un coño digital, evidentemente no te importa. Pero cuando tú tengas un poquito de esfuerzo y de talento digital y empieces a crear vainas y veas que te copien, te vas a arrechar y me vas a entender. Entonces, bueno, resulta que el abogado este se arrechó. El tipo, evidentemente, me sacó de su grupo, pero yo estaba en el grupo de Margarita, de la caligüevica de Margarita, que además hablaba, Margarita habla de venta, confía y vende, vamos a hablar de venta. Entonces empezó a hablar de marketing, de estrategias de Instagram. Una señora que lo que tiene que estar es tejiendo pañitos para cubrir las pocetas. Una señora que lo que transmite es caligüeva, que no tiene un conocimiento de marketing. Tú sabes cuando alguien sabe de marketing, cuando lo escuchas hablar, tú sabes. Tú sabes si es charlero, bueno, por lo menos yo lo sé. Tú sabes si es charlero, tú sabes si ese bicho está repitiendo algo de caletre, tú lo sabes. Y si no lo sabes, ve la trayectoria de esa persona. ¿Qué trayectoria tiene Margarita de marketing, de estrategia, de ventas, de nada? Nada, de nada. Entonces, bueno, resulta que Margarita, el carajo, el abogado este, el abogado de la cajita de Ariel, se fue para el grupo de Margarita a denunciar que yo era un a decir que yo era un saboteador de grupos. Y bueno, yo me dije, no joda, ¿qué bolas tienes tú, chico? Te robas mis normas allá en tu grupo y me sacas. Y vienes para acá, aprovecho aquí también y te denuncio. Eres un choro, eres un abogado choro que te sacaste ese título de mierda de una caja de Ariel. Y si no fuera así, demuéstralo. Porque hay una ley de delitos informáticos y te puedo denunciar en el CICPC por choro. tú deberías saberlo que eres abogado. Bueno, y resulta que la boba, la idiota de la Margarita de Confía y Vende, ¿a quién defendió? A su amigo el abogado, el gorila con flu. ¿Qué tal? Que yo le estaba faltando el respeto, que no, ese no debe ser la forma ni el lenguaje de comunicarse. ¿Y en qué lenguaje quieres que me comunique, mi amor, si me están plagiando y están diciendo una cosa que no es? Entonces, bueno, pasó eso, Margarita me sacó de su grupo, o yo me salí, ni me acuerdo ya. Pero lo cierto es que, bueno, Margarita confía y vende. Ni confíen en Margarita porque Margarita no vende. Lo que Margarita vende es caligüeba. Así que ya saben. Por aquí tenemos otra cosa. Hablemos social media. Que hablemos social media para mí es copiemos social media. Ustedes saben quién es el creador de esa de marca. ¿Se puede llamar marca? Bueno, hubo una polémica con este señor. Algunos la saben, otros no la saben. Y para los que no la saben, aquí la hago pública también. Este podcast ha sido de un podcast de confesión. Por aquí, mientras yo estoy haciendo este podcast, me han traído unas galletitas. Patrocinado por Aura Brito Social Media. Miren, estoy probando unas galletitas aquí, unas polvorosas de limón. Que esto está muy bueno, aprobado. Estos podcasts en vivo me encantan. Por eso que a mí no me gusta editar los podcasts y los videos, porque más natural. Miren, entonces estamos hablando de Copiemos Social Media. Copiemos Social Media, marca de un señor llamado Luis Hernández, que estuvo un año y medio trabajando, un año, trabajando con Gorbit, trabajando como pasante, como community manager de pinga. Bueno, resulta que él hizo muchas actividades con nosotros, buenísimo, lo entrenamos, lo impulsamos, le enseñamos un montón de vainas, yo creo que casi que lo enseñamos a hablar en público. No, no había hecho nunca ni un foro chat, ni una conferencia, ni nada. Sabes que es verdad, Luis, tengo que decirlo. Y bueno, hizo con nosotros, o estuvo con nosotros, en nuestras actividades del campamento digital que damos para los chamos en la época de vacaciones, en agosto. Estuvo en la edición 2019, que hubo dos ediciones. Y bueno, en muchas actividades estuvo gratis en los talleres nuestros, porque bueno, evidentemente, al ser parte del equipo, entraba gratis a nuestras actividades de capacitación. Estuvo en nuestros talleres de community manager. En fin, estuvo en muchas de nuestras actividades de WordPress, etc. Y buenísimo. Qué bueno que la gente que trabaja con nosotros y es nuestro, digamos, nuestro norte y nuestra filosofía, que el que trabaje con nosotros en Gorbit Social Media, pues tiene que capacitarse y tiene que aprender a trabajar a nuestro ritmo, además. Eso es así. Y bueno, pues nada, de pinga. Pues todo tiene su final. Recuerden que los trabajos son cíclicos. Llegó la pandemia, nos tocó reestructurar en Gorbit y bueno, pues llegó un momento, ya Luis, ya tienes más de un año con nosotros. Y bueno, pues evidentemente ahorita no vamos a reestructurar el equipo, ya tú no vas a ser más nuestro community manager. Él se vendía como social media manager, pero la verdad es que nunca fue social media manager porque nunca montó, digamos, estrategia para communities. Él era community manager. Entonces, bueno, y él se vende como estratega y tal, cosas que bueno, están entredicho. Porque nunca montó eso con nosotros, la verdad. Y bueno, resulta pues que este año, cuando nosotros sacamos ya la cuarta edición de nuestro campamento digital junto a la gente de Área Índigo, un saludo a Richard Tovar y a Ángel Nieves, pues resulta que este señor Copiemos Social Media, asesorando a alguien, que ese alguien además debo decir estaba en una comunidad nuestra que se llamaba Emprendedores Gastronómicos y llegó a nosotros y estuvo en eventos nuestros, ¿ok? Gracias a Emprendedores Gastronómicos e hizo cursos nuestros gracias a que nos conoció y gracias a nuestras actividades de networking y gracias a nuestras tertulias y nuestros eventos. Gracias a eso conoce a Luis y gracias a eso ellos se pusieron de acuerdo y se pusieron a hacer supuestamente empezó Copiemos Social Media a asesorar a esta persona. Y resulta que, bueno, nuestra comunidad de emprendedores gastronómicos le dimos fin, porque fue una comunidad que con la pandemia murió. Y esta persona, no sé si es que estaba pendiente, no Copiemos Social Media, la otra persona, que no me acuerdo ahorita ni el nombre. Es tan nula en la vida que ni me acuerdo el nombre. Parecerá que estaba detrás del nombre de emprendedores gastronómicos. Y entonces se lanzaron, fíjense la vaina, se lanzaron un campamento gastronómico para niños. De pinga, está bien, un campamento, está bien. La palabra campamento no está registrada por Gorbit Social Media. y los campamentos tienen, además de Gorbel Social Media, hay muchas empresas que han dado campamentos. Campamentos digitales, campamentos online, campamentos vacacionales, campamentos como sea. De pinga, está bien. Es que el problema no es que uses la palabra campamento, y esto debo aclararlo aquí, porque hubo un malentendido y un dimi direte que estábamos arrechos en Gorbit porque ellos estaban utilizando la palabra campamento. No, mi querido pendejo. Debo aclararte que el problema no es que uses la palabra campamento. El problema no es que asesoraras o mal asesoraras a esa persona. El problema es, huevonote, que si tú estuviste con nosotros en dos ediciones del campamento, te pusimos hasta a ganar plata, huevón, porque te pagamos y conociste toda la estrategia, toda la estructura de nuestro campamento, vengas tú, después que estás fuera de Gorbit, a asesorar a alguien, entre comillas, asesorar, porque eso no es asesorar, eso es copiar, eso es robar. Vengas y agarres la misma estructura del campamento digital de Gorbit Social Media y Área Índigo, lo vengas y lo hagas, lo plasmes tú en un campamento gastronómico para niños. Entonces, el contenido de nosotros, los mismos 8 módulos, los mismos módulos del campamento gastronómico. Marico, o sea, dinos que nos amas mucho y nos hacemos la radiografía y sales tú en la bola jalándonos y ya, para que te demos permiso para el contenido. Es más fácil que te lo estés robando. Es una vaina demasiado chimba, es una vaina demasiado desleal, weón. O sea, no te da la cabeza para pensar, mi querido Copiemos Social Media, que si tú estuviste con nosotros en las actividades, no nos íbamos a dar cuenta, weón. Además, pregunto, Copiemos Social Media y las personas que están escuchando este podcast, si tú estuviste en una actividad y sabes cuál es el punto 1, módulo 1, módulo 2, módulo 3, módulo 4, marico, no le puedes por lo menos cambiar el nombre a los módulos. Una vaina increíble. Propósito de vida tenemos nosotros en nuestro campamento. Propósito de vida. Módulo 3, redes sociales. Módulo 3 del de ellos, redes sociales. Una vaina increíble. Flojera de pensar. Nosotros lanzamos nuestro campamento este año, que fue un campamento digital y además online. Lo lanzamos para 15 carajitos. Bueno, resulta que ellos lanzaron su campamento para 15. Ellos no pudieron lanzar el campamento para 10. No pudieron lanzar el campamento para 20. No pudieron lanzar el campamento para 25. No, para 15. O sea, qué arrecho que no solamente el nombre de campamento digital, que ya dije que el nombre es lo de menos. Campamento, 15 carajitos, el mismo contenido y una semana después del de nosotros. Pregunto, Copiemos Social Media. ¿No te faltó tinta en ese tóner para la fotocopia, weón? Entonces, bueno, esas son las vainas que tú dices, verga, qué bolas. Qué bolas. Y bueno, además debo decir, gracias Copiemos Social Media, porque gracias a tu actitud, pues nosotros ajustamos cosas y contratos dentro de Gorbit Social Media con todas las personas que trabajen con nosotros. Así que por eso, y gracias al aprendizaje de Copiemos Social Media, brindo con una galleta que me estoy comiendo aquí. Delicioso. Entonces, bueno, todas estas polémicas que les he contado han dejado su aprendizaje, sin duda alguna. Lo hacen a uno más coño madre. Lo hacen uno más fuerte, lo hacen uno con más experiencia, con más recorrido. Y bueno, sirva para ustedes de experiencia en que no deben confiar en ningún huevón con cara de huevón que venga por ahí y diga: no, yo quiero ayudar, no, yo quiero colaborar, no, yo quiero aprender. Además, debo decir, Copiemos Social Media, Luis, que tanta paja que hablaste con nosotros del cartel del marketing. No, qué bolas, que es el cartel del marketing, Roosevelt, y se burlan de ti y te hacen memes y te hacen vainas. Y cuando dejaste de trabajar en Gorbit, te fuiste para allá para el cartel de marketing a hacer una actividad, un conversatorio, un foro chat, una vaina. Hay que tener congruencia, mi querido Copiemos Social Media. Hay que tener bolas. Recuerda que cuando hoy dices es que es A, vienes mañana y dices que es B, la gente se acuerda. La gente se acuerda. Hay que ser congruente con nuestra palabra. Eso es importante. Pero bueno, nada, la gente que es desleal, uno simplemente los deja pasar de lado. Es más, o sea, ¿qué te puedo decir? Tienes hasta celular gracias a nosotros. Tienes novia gracias a nosotros. ¿Qué te puedo decir? Entonces, bueno, disfrútate esa y Copiemos Social Media. Vamos con otra de mis polémicas aquí. El grupo Freelancers. Existe en Telegram un grupo que se llama Freelancers. Un grupo que tiene bastante gente, tiene bastante movimiento. Y me recuerda mucho la situación, esta polémica con el grupo Freelancers de Telegram, porque es como el grupo Community Manager Venezuela, que les conté. Es un grupo que tiene mucho movimiento, genera mucho contenido, pero allí dentro de ese grupo de freelancers hay dos o tres jalabolas del administrador, ¿ok? Y entre ellos, además tienen normas, okay, que debes publicar, que no debes publicar, no hagas spam, etcétera, de pinga, se respeta. Pero es que el problema es más o menos como lo que le acabo de decir aquí al bolsa de Copiemos Social Media. El problema es la congruencia, marico. El problema es la doble moral. Si tú me dices a mí, no puedes publicar vainas que no tengan que ver con los freelance, y tú te la pasas en el grupo hablando de espagueti con sardina, weón. Marico, o sea, ¿qué pasa? Pon ahí, estas normas son para todos, menos para el administrador. ¿Me entiendes? Y ahí yo digo, ah, bueno, de pinga. Todos podemos publicar solamente cosas de freelance y el administrador puede publicar su vida personal. Entonces, los dos o tres a la bolas de ese grupo, de, que les estoy diciendo en Telegram, publican vainas que si me gustan las panquecas, que si la respiración, que si los chakras, vainas que no tienen nada que ver con el tema del freelancer. Yo sí he publicado de temas de freelance, he hecho repost, vainas de mis canales, eventos, actividades, foro chat, cursos, he dado opiniones. He dado opiniones que son contundentes y contradictorias, y como generan polémica, ya me han tildado, ya me han montado el ojo, y varias veces me han reportado. Varias veces me han marcado mis posts como spam y me han bloqueado. Y me he dado cuenta de eso porque, bueno, me han bloqueado. Voy a escribir, coño, estoy bloqueado, qué de pinga. Y por supuesto, eso me ha pasado nada más en ese grupo. O sea, una vaina tan infantil y tan mentepolla como que vengan ciertos jalabolas. Que vengan, ay, que tengo problemas con mi esposo. Saben que ayer no se quiso comer el arroz que le hice. Y entonces hoy amaneció y no me quiere dar ni un besito. ¿Qué creen ustedes? ¿Le doy arroz o le doy espagueti? Que lo que provoca es decirle, no le des arroz ni espagueti, dale culo. ¿Me entienden? Vainas así que no tienen que ver con el grupo. Entonces esas son las vainas que a mí me arrechan de las comunidades digitales. Entonces, ¿qué opté yo? Ah, no, y además el administrador de Jalabol y todo, el dueño del grupo me escribió por privado. Oye, espero que no lo tomes personal, pero es que estás haciendo mucho spam. Y le dije, no vas a ver más nada de mí en tu grupo. Tienes una comunidad de más de 1,000 personas. 1,000 personas, hay que verle la cara a un grupo de 1,000 personas. Tienes una comunidad de más de 1,000 personas que se ponen a hablar huevonadas de los que hablan de las panquecas, los que hablan de las arepas, los que hablan de los carros sincrónicos y carros automáticos. No les dices nada, pero a mí sí me spameas y me baneas, ¿no? A mí sí me marcas como spam y me limitas. Está bien, le dije, no vas a ver más nada de mí. ¿Quién se perjudica con esas vainas? Se perjudica la comunidad y las otras personas que están en las comunidades. Porque si reciben buen contenido, de los que aportamos contenido, de los que compartimos contenido, por supuesto lo dejan de recibir, porque yo dije, ah, bueno, entonces estoy aquí solamente para ver y no comparto más nada. Y hay gente que dice, no, pero es que eso es spam. No es spam, marico, no es spam. Del spam también he hablado yo aquí en mi blog y en mi podcast. Spam es un contenido que te envían no deseado. Ahora, si yo comparto algo, están hablando acerca de computadoras, y comparto algo de Windows y Mac y Linux, pana, eso no es spam. Perdóname, pero no es spam. Ah, que a ti te da miedo, que a ti te da envidia, que a ti te da tirria, que te da rechera, que yo tengo un canal, que tengo una comunidad, que ofrezco productos y servicios, y tú eres un pobre huevón que no tienes nada que ofrecer y por lo tanto no tienes nada que compartir, eso es otra cosa. ¿Me entiendes? Eso es otra cosa, pero eso no es spam. Eso no es spam. Porque si fuera así, entonces tienes que tildar a la que habla de que el marido no le come el arroz, no le come el espagueti, al que habla de panquecas y al que habla de carros sincrónicos automáticos, ¿me entiendes? La ley es para todos, no para los a la bola sí, para los que no me jalan bola no. Entonces, bueno, sucedió esa vaina y yo dije, ah, sí, es la vaina de pinga. Entonces, bueno, no comparto más nada en ese grupo. Y de verdad, hay gente ladillada, hay gente que se ha salido. Yo estoy que me salgo de esa mierda. Pero bueno, mi paciencia tiene un límite. Vamos a ver hasta cuándo y cuánto más aguanto en ese grupo de mierda. Y para cerrar, una polémica para ver. Ah, no, chico. No, yo tengo aquí más. Y que para cerrar. Vamos por el minuto 47. Llegamos a la hora. Tengo aquí por un caso de una agencia que se llamaba Fusionados. Eso fue una polémica. Un bloguero, el señor Williams. Williams, si escuchas esto, sabes que la cagaste, William. William se unió a Blogueros de Venezuela en el año 2018. Sí, tal, yo tengo una agencia y tal, quiero escribir con ustedes. Y su agencia se llama Fusionados. No sé si está en Venezuela, William. Supongo que sí. No lo sé. O se fue, no lo sé, ni me interesa. Lo cierto es que William empezó a escribir en Blogueros de Venezuela. Post de marketing, de redes sociales, genial. Un día veo que me llega un correo de una gente tal diciendo, saludos. Estamos reportando este post que ustedes hicieron porque el post está, ¿cómo se llama? Es plagiado. Verga, cuando yo veo esa vaina, yo soy enemigo del plagio digital, yo me cago, Cuando voy a revisar la web estaba tumbada. La gente reportó, me reportó a mí, le reportó a Google y le reportó al hosting. Arrechos, arrechos. Una gente de España, por cierto. Y en España manejan bien el tema del marketing. Reportaron la web, señores, reportaron el post y tumbaron blogueros de Venezuela por una semana. Gracias al mamagüevo de William de la agencia Fusionados. ¿Qué tal? Entonces me tocó a mí jalar bola, me tocó pedir, mandar un correo pidiéndole disculpa a la caraja, que el post iba a ser borrado. Que bueno, le expliqué el origen de blogueros de Venezuela, son blogueros que tienen la potestad de publicar y nosotros no nos hacemos responsables, ta ta ta ta ta. Me tocó hacerle un correo jalándole bolas al hosting para que por favor me dejaran entrar para borrar el contenido. Y bueno, me tocó jalarle bolas a Google para que otra vez volviéramos a posicionar la web. ¿Qué tal? Gracias al mamagüevo de William Fusionados. Tremendo peo. Le enviamos un correo a William diciéndole que bueno, lo sacábamos de blogueros de Venezuela. Ha sido el único caso de alguien que hemos tenido que expulsar de blogueros de Venezuela. Y bueno, nunca ni siquiera obtuvimos respuesta. William ni siquiera tuvo las bolas de decir disculpa. Pero cuando vimos el post, o sea, el carajo agarró y copió todo. Todo de todo, cuando le digo todo es, hostia tío, va, hace frío. La vaina era un post de vaina de hacer turismo de montaña y tal. Entonces, la vaina así como que, hostia tío, si vas a esta cabaña y te hospedáis aquí. La vaina era una cosa así como que copiar y pegar. Pana, curación de contenidos, viejo. Tú también te vas a poner enfermo como copiamos social media. Qué ladilla, weón. Coño, qué vaina, no roben contenido. Piensen, usen esa cabeza, no es nada más para piojo. También en el año 2018 nos intentaron dar un golpe de estado en blogueros de Venezuela. Tres blogueros que pertenecían a nuestra comunidad ya no están aquí en Venezuela. Además de uno de ellos murió. No voy ni siquiera a decir nombres. Pero estos tres pendejos intentaron darnos un golpe de estado. Y les comento, nos invitaron a una conferencia en la UNEFA. A mí no me gusta hacer nada de vainas con el gobierno, ni nada que tenga que ver con la vaina de política, coño, porque mi posición es muy radical en eso. Entonces, para evitar que a mí se me salga un chiste negro y un comentario antichavista, yo prefiero evitar esas vainas. Pero bueno, nos invitaron, vayan por favor a hablar de blogueros de Venezuela, nos invitaron a la UNEFA, la sede expropiada de PDVSA que está frente al CCT, nos lanzamos para allá. Y bueno, voy yo para mi vaina. Los que me conocen saben que yo tengo piercing en las orejas. Tengo 4 piercings. Y bueno, yo voy para mi vaina, voy entrando. Cuando voy entrando a la UNEFA, me para un guardia. Me dice, epa, ciudadano, no puede entrar. Yo, ¿por qué? Porque tiene eso puesto en las orejas. Y yo, ajá. Y entonces, digo, bueno, con eso no puedes entrar. Yo, bueno, pana, yo ni trabajo aquí, ni estudio aquí. Me están invitando a dar una conferencia. Bueno, ¿cómo hacemos? Bueno, ¿cómo haces tú? No puedes entrar. Ah, entonces bueno, yo me siento en la puerta, ahí a un ladito, un banquito, y empiezo a llamar a las personas que estén adentro y tal, los que nos invitaron. Mira, estoy aquí en planta baja, vengan a buscarme, por favor, que no me dejan entrar porque tengo unos piercings, pues. Pero cuando yo estoy ahí, yo me iba a quitar los piercings, si me los quito, no me los quito, qué ladilla me da y tal. Pero entonces veo que entran y salen varias personas con túneles, no solo piercings, túneles, weón, túneles. Y yo, qué arrecho. Y yo le me acerco y le digo al guardia, mira pana, ¿y esto por qué tienen, mira, tienen piercing, tienen túneles y vaina, y por qué ellos no le dicen nada? No, bueno, pero es que ellos sí estudian aquí. Bueno, pero es una vaina ilógica, o sea, a los que estudian aquí se los dejas y a mí que soy externo no me lo dejas. Entonces, no, bueno, sí, yo, lo que pasa es que yo no los vi, yo hubo cambio de turno y yo no lo vi. ¿Qué arrecho? Le digo, además ese no se le nota porque tiene, fíjate, tiene el pelo largo y no se le nota. Y le digo, ay, ¿cómo haces con los que tienen un piercing en el huevo? ¿Cómo haces? ¿Le revisas el huevo también? Bueno, ¿para qué fue eso? Yo le dije esa vaina al guardia, llamó por radio, vinieron varios guardias a la garita, se iba a armar un peo ahí, una vaina y tal. Y entonces yo llamé a los que habían entrado, a estos tres blogueros que habían entrado a la conferencia. Le dije, muchachos, no voy a dar la conferencia, den la conferencia ustedes, porque no me dejan entrar, no me voy a quitar mis piercing. Los guardias aquí son mamagüevos, les encanta revisarle los huevos a los tipos, es para ver si tienen piercing y bueno, nada. Y bueno, eso me iban a detener y todo. Me fui por mi CCT a comer chipa cookie. Y bueno, nada. A los 2 días me entero que los blogueros estos que dieron la conferencia se reunieron entre ellos y estaban planteando darnos un golpe de estado ahora y a mí y quedarse ellos con blogueros de Venezuela. ¿Qué tal? Gracias a esas que nos enteramos de eso, nosotros pues rápidamente con nuestro abogado procedimos, registramos nombre, registramos marca, registramos todo, y hoy en día Blogueros de Venezuela está registrado gracias a ese intento desleal de jodernos. ¿Qué les parece? ¿Qué les parece? Como les dije, Blogueros de Venezuela es una marca que llama mucho la atención. Y bueno, recientemente este año vino un loquito, me contactó, estaba en una de nuestras comunidades digitales. 53 minutos, nunca había hecho un podcast tan largo, pero es que está bueno. ¿Están o no están buenos estos chismes? A ustedes les encanta el chisme y a mí que me encanta hablar. Y las galletas aquí se me están enfriando. Este año me contactó un loquito por WhatsApp. No me acuerdo el nombre, ya hasta creo que lo borré. Y el carajo me dice, señor Roosevelt, ¿cómo tal? ¿Cómo está? Lo estoy invitando porque yo estoy organizando un evento en los Valles del Tuy, en Charallave y tal. Va a ser un evento de marketing. Voy a tener a 5 expertos del área digital. Entre esos 5 expertos quiero que esté usted. Y entonces yo quiero saber, pues, cómo es la organización, cuánto, si usted cobra, cómo es la cosa. Y yo, bueno, claro que sí, bueno, buenísimo. Cuéntame cómo es la metodología, qué tienes tú pensado para pagarme. No, bueno, yo le voy a pagar el 10% de todo lo que hagamos en taquilla y tal. El 10%, le dije, tú estás loco. ¿Estás loco o comes pupú? O sea, por favor, no te estoy pidiendo el 50% de taquilla, pero me parece ilógico. Me parece ilógico. 10%, nah, ni de verga. ¿Y si van 5 personas? No, no, nosotros estamos pautando meter 150 personas. Y le dije, mira, aquí en los Valles del Tuy, yo vivo en los Valles del Tuy para los que no saben. Aquí en los Valles del Tuy, el público es una mierda. A la gente aquí es puro indio y malandro y prane. ¿Okay? Nosotros ya hicimos eventos de emprendimiento y de vaina y conferencias. Intentamos. Tuvimos una comunidad que se llamó Valles del Tuy Emprende. Y esa mierda la gente no iba. Y hacíamos los mismos eventos, pagos, allá en Caracas y la gente sí iba. Entonces, de pinga que tú hagas tu evento, quieres meter 150 personas, de pinga, pero yo no te voy a aceptar el 10%. Tú me tienes que dar a mí el 30%, porque por menos del 30% yo no voy a ir a ningún evento. Y bueno, el carajo después me dijo, no, es demasiado, usted me va a desfalcar. ¿Cómo es posible que usted me va a cobrar más que yo? Yo soy el organizador del evento. Le dije, ¿cómo voy a cobrar más que tú? O sea, es que además de que estás loco, no te sabes los números. 30 es menor que 70. Y 70 y 30 suman 100. Del total del evento, tú te vas a llevar el 70% y me vas a dar 30% a mí. No, pero es que yo lo voy a difundir. ¿Por dónde lo vas a difundir? No, por una cuenta de Instagram que voy a crear. Es decir, tú vas a crear una cuenta de Instagram para convocar. Yo voy a convocar por mi Twitter, por mi Facebook, por mi Instagram, por mi LinkedIn, por mi Google Plus, por mi página web, por mi podcast, por todos lados. Y tú me vas a dar el 10%. Tú estás loco, ¿no? Más o menos. Bueno, la persona se arrechó y tal. No, pero que falta de respeto. Falta de respeto no, viejo. Falta de respeto tú. O sea, tú me estás invitando y me quieres dar el 10%. ¿Qué arrecho eres tú? Ah, no, arrecho. La gente está loca, de verdad. O sea, de verdad, es increíble. Yo no tengo pedo en hacer eventos gratis. Los que me han invitado lo saben. Pero si tú vas a hacer un evento pago, marico, no creas que me vas a dar 2 lochas y tú te vas a llenar a costillas mías cuando tú eres un completo desconocido. O sea, por favor. Por favor. La polémica de Hosting SSI. ¿Qué les puedo decir de esta polémica? Épica. Les voy a dejar aquí el link para que vayan y se caguen de la risa. Hosting SSI intentaron estafarme. O bueno, sí, me estafaron porque yo pagué mis servicios con ellos. Perdí páginas mías. Aura perdió unos posts de su blog. Perdimos como 5 páginas de nuestros clientes. Hubo que responderle a esos clientes. Hubo que hacer sus páginas web de nuevo. Y cuando le montamos la queja, y después de muchas veces que les jalamos bola por las redes sociales, hasta memes le hicimos porque nos pararan bolas. Bueno, la gente se plegó a un hashtag que yo creé en Twitter que se llamaba la estafa de Hosting SSI. Bueno, eso fue un peo que hasta llamaron para amenazarme a mí y que bueno, que sabían dónde estudiaban mis hijas y que las iban a buscar y que tenían todos mis datos y mis direcciones. Yo le dije, ah, así es la vaina. Hice un rolo de mega post, le metí mega, no joda, optimización SEO. Y ustedes escriben hoy día la estafa de Hosting SSI en Google y les aparece mi post allí de primero. Y bueno, ellos han tenido que cargar con esa raya. Evidentemente yo retiré todas mis páginas de allí, las de mis clientes. Hoy día estoy feliz en otro hosting. Y mi post está posicionado de primero cuando escribe Hosting SSI. Y estafa de Hosting SSI en Google. Y bueno, ellos me han llamado ya varias veces para pedirme que retire ese post. Yo les dije, yo lo voy a retirar, pero ¿de cuántas cifras estamos hablando? No, le vamos a dar un hosting gratis para que usted hospede su página. No, chico, que es hosting gratis. Chico, ¿cómo tú me vas a dar hosting gratis si yo vendo hosting? ¿Tú estás loco? ¿Tú estás loco, Ramón? ¿O te la fumas verde? No. Si tú quieres que yo retire mi post de allí, de mi blog, bueno, tiene que ser un número jugoso. Háblame de cifras, háblame de números y vemos. Hasta me pusieron a hablar con el abogado, el dueño de la empresa me escribió por WhatsApp, me escribió por Telegram. Y lo he dejado en visto porque no me interesa. Son unos estafadores. Me amenazaron a mis hijas, que es lo más preciado y delicado que tengo yo en la vida. Y bueno, ahí está. Mámense un huevo, Hosting SSI. La estafa de Australia, la gente de HRB Intel. También les voy a dejar el link por aquí para que vean. Estos me estafaron. Le hicimos un trabajo. le pagamos el 50%, perdón, le hicimos un trabajo, nos pagaron el 50%, un diseño web. Cuando le hicimos la entrega, no me gusta, ajá, pero dime los cambios, dime qué quieres cambiar. El dueño dijo, no me gusta nada y como no me cumpliste, no te voy a pagar. Viejo, no es así. O sea, yo te estoy entregando. Tú me tienes que decir, esto no te gusta, lo cambio lo justo a como te gusta. Punto. Todo esto es modificable y cambiable. Así es el diseño web hoy día, es modular. El carajo, no los voy a pagar. Ah, no me vas a pagar. Bueno, me metí con mi clave en el hosting, pum, y le tumbé la página web. Está bien. Entonces, bueno, ahí está ese caso de estafa del mamarracho. Y pues les dejo por acá el link para que vean. Y bueno, el último caso, la estafa de Perú, que es el podcast anterior a este podcast. Allí les narro mi situación con un maldito peruano que me estafó. Le trabajé 2 meses, de los cuales me pagó uno solo y el otro me lo quedó debiendo. Pero bueno, que se meta sus soles peruanos por el culo, a ver si se le alumbra el alma a ese remaldito hijo de la gran puta. Y bueno, estas han sido mis polémicas, llegando justo al minuto 60. Esto ha sido un recorrido por mis polémicas digitales. ¿Qué les puedo decir? Nunca vamos a estar exentos de las polémicas, señores. Siempre va a haber polémicas. Es importante que tengamos criterio. Es importante que tengamos argumento para refutar, para defender, con respeto, con altura, con humildad además, ¿ok? Yo todo lo que les he dicho aquí es lejos de ego, porque puede que yo sepa mucho de algo, pero yo no me las sé todas, ¿ok? A mí me echan vaina, me dicen Rugel, Mr. Google, que yo sé mucho. La verdad es que yo sé quizás más o menos que unas u otras personas, pero eso no me hace que yo sea un superdotado ni más arrecho que nadie. Lo que sí pudiera ser, lo que sí les puedo decir es que las vainas yo las digo tal cual como las pienso, como las opino. Y mis opiniones son muy directas y confrontan. Y a la gente no le gustan las verdades. A la gente no le gusta. Y por eso caigo mal. Pero yo las vainas las digo simplemente sin ánimos de ofender. Yo pienso una vaina y lo digo. Si te ofende, mal por ti. Si te digo que eres un copión de mierda, es porque eres un copión de mierda y punto. No quieres que te diga copión de mierda, haz algo para que no seas copión. Si no quieres que te diga estafador, no te comportes como un estafador. Punto. Punto. Ya. El tema del plagio y de la copia. Señores, internet es libre y es abierto, pero entendamos que muchos contenidos están protegidos. Entonces, cuando vayamos a utilizar contenidos, cerciorémonos de que no estamos incumpliendo ninguna norma y tengamos un poquito de ética. Si trabajaste con una persona y te conoce sus contenidos, mamagüevo, no te lo robes, no te lo copies. Pide permiso. Mira, pana, me gustaría. Ustedes no saben qué cantidad de gente a mí me escribe. Roosevelt, yo sé que tú tienes un producto que se llama Las Tertulias Digitales. Estoy pensando hacer un foro chat. ¿Le puedo poner Las Tertulias Online? ¿O qué sé yo? Ah, bueno, coño, sí. Ah, bueno, coño, no. ¿Me entiendes? Qué de pinga la gente que pregunta antes. Porque saben y entienden que hay un trabajo intelectual de por medio. Y evitas un problema. Y por supuesto, evitas escucharme. Hay gente que le tiene miedo a mi lengua. ¿Y por qué será? Bueno, aquí tenemos 60 minutos de podcast. Nunca había hecho el podcast más largo que he hecho en mi vida digital. Me lo merezco, chico. Además, son 10 años de bloguero y de podcaster. Así que espero que disfruten estas polémicas digitales. Por favor, no copien. Por favor, no roben. Por favor, tengan argumentos. Cuando defiendan algo, libérense de ese ego estúpido y sean humildes y acepten que hay gente que los puede corregir y hay gente que les va a decir, mira pana, esto no se hace así. No se pongan a la defensiva de buenas a primeras. Cuando alguien te dice algo, evalúa bien por qué te lo está diciendo. No te lo están diciendo para joderte. Ahora, si tú te pones en un mal plan, sí, jódete mamagüevo y te voy a rayar. Así que espero que hayan disfrutado de estas polémicas digitales. Sé que seguirá habiendo muchas más polémicas. Incluso este podcast sea polémico, esto genere respuestas y dimes y diretes y tal. Aquí recibiré todos sus comentarios, todas sus polémicas, todas sus dudas. Y bienvenidas serán las respuestas. Y el que se arreche y el que se pique es porque ají come. Y el que se ría y lo disfrute, de pinga. Y el que no, también. Así que bueno, nos escuchamos en un próximo podcast. Gracias por estar allí. ¿Y qué está sonando, chicos? Mis galletas se enfriaron. Y los dejo aquí con este temazo, ¿vale? Para los que se ofenden, Don't Cry, de Guns N' Roses. Chau, chau.